Dragami veter voie si vreta suni. A uparnia serce noie grusta scasse mi. Noctos vet maic sinoiu lumim ia Oi carina, oi divina, dolni so maio, dolni so maio. Ti adna maia, zaznova milaia. Pancia dilta, ita voiu, ia zabiste for. Noctos vet maic sinoiu, a frenebre gla timnoiu, oi carina, oi destina, dorina tuaia. Maya, zaznova, milaya, maya. Ay, galina, ay, divina, galina, maya, miadra, maya, zaznova. Oh,